Oye, loco, piratería, loco. ¿Para qué comprar más caro si lo tengo baratito, loco? Oye, loco, muévete de ahí. Oye, a mí no me importa que tú tengas tu carro bonito, que si tu bien doble, que si vaina. Tú muévete de ahí, loco, que no vendo lo nuevo, mano. Tricky Free Multiflow, loco. ¿Qué lo que es, palomo? Oye, palomazo. Oye, mamá, yo tengo espera, ¿eh? Pero muévete, loco, muévete. Muévete, que esa vaina que tiene un go, ese sí que tiene un go. Que es un gordo llamado este... Papacachi ese. Oh, Farinacci, loco, Farinacci. Oye, mami. Hey, JB, you know how we do. The gangsta family. Este es el genio. La nueva cara, el mixtape. Ay, este es el último capítulo, más. Lo sabe. No hay break para nadie. Voy a presentar el cielo. Uno a uno, papi. Asis. Buscaste unos cuantos pendejitos, ni que para tirarle lo es de la fobia, eso lo hacen los cobardes. haciendo de los del ignorante. Vive lo que vivimos primero, fronteando con pistolas en video, no seas embustero. Aquí ningún alma te va a salvar, trata de roncar menos y cantar más. ¡Ey, yo, chino! Si eso es lo mejor que este cabrón puede hacer en 2 meses y 11 minutos. Papi, tu problema es serio. Suéltame, mándame, me bebo, primo, primo, ¿qué está pasando con toda esta vaina, coño? Vainita con tostones. Primo, llegaron mi cadena, coño, mi cadena. Oye, coño. Primo, ese. Primo. Ay, gusta, loco.